palabra a los hechos, de los hechos al amor, la distancia y el encuentro, compartiendo el corazón, para ponerle alegría en los ojos y en la voz. Juntos nos viene la vida de milagro y oración. Juntos nos viene la vida de milagro y oración. Juntos me gusta pensarlo, somos semilla y arroz, para lograr el milagro que ilumine la canción. Nadie se quede mirando, nadie niega el pizarrón, donde apretamos la tiza y aprendemos el amor. Donde apretamos la tiza y aprendemos el amor. Mirando hacia el interior, se ilumina la distancia de la gente como vos, mis hermanos tan queridos, compañeros del dolor.